E nel libro La sombra de Heidegger, José Pablo Feynman nos cuenta sobre una joven, bella, de tez algo oscura y ojos aún más oscuros que solían brillar de un modo arrasador. El autor interpreta que esa belleza provenía de la pasión y un arrojo a la vida que solo podía explicarse si uno comprendía y aceptaba que habitaba en ella una sed que jamás saciaría, de la que no podría librarse nunca y cuyo poder era incierto y temible. Un patos que podría aniquilarla como darle un sentido trascendente a cada uno de sus días. Vivía en los bordes, sin baranda, agregaría yo, y se llamaba Hannah Arendt. Feynman nos dice que Hannah tenía un secreto, ese que suele llamarse un secreto a voces. El egregio maestro Heidegger había depositado, codiciándola, sus ojos en ella. No era sorprendente esta actitud del maestro, continúa el libro. El hombre solía entregarse a amores clandestinos sin incomodidad considerable. Eso sí, la mayoría de las elegidas eran judías. Tal vez fuera sorprendente esto porque la esposa de Heidegger no ocultaba su odio a los judíos. Y con el odio como telón de fondo y un escenario de totalitarismos que convirtieron el siglo XX en un cementerio, Hannah se convirtió en un personaje. Cuando una mujer mantiene una relación sentimental con Heidegger, considerado uno de los mejores o el mejor filósofo del siglo XX, pero tenaz defensor del nazismo, esa mujer queda marcada de por vida. La herida es más profunda cuando se vive en un entorno social de maldad, donde las personas son discriminadas, entre otros aspectos, por su religión. ¿De qué puede escribir alguien a quien el nazismo hizo dejar su patria? Obviamente, lo hará de seres humanos, de sus miedos y miserias, de sus atrocidades y heroicidades, de sus lamentos e iniquidades, de sus incertidumbres y certezas. Los títulos de sus principales obras hablan por sí solos. Los orígenes del totalitarismo, la condición humana, crisis de la república. Arendt decía que cinco son los elementos que avergüenzan al mundo: antisemitismo, imperialismo, racismo, declive de la nación-estado y alianza entre el capital y el populacho. A pesar de haber dicho estas palabras a mediados del siglo pasado, claro, su actualidad sigue siendo plenamente vigente, ya que, como todos sabemos, estos problemas ocupan la atención y las portadas de la prensa del mundo actual. En un ejercicio de racionalización llevada al paroxismo, Arendt intenta comprender por qué existe la maldad en el mundo. Por ejemplo, nos dice que la Revolución Francesa y todos sus deseos de libertad fueron enterrados por un sistema totalitario, ya que el pueblo se moría de hambre. Del mismo modo, y en la línea del intelectualismo socrático, que dice que nadie hace mal a sabiendas, indica que los verdugos del nacionalsocialismo no eran mala gente. Para Hannah, se limitaban a cumplir órdenes superiores, es decir, eran malos pensadores o incapacitados para la reflexión. Esta línea desembocó en la famosa frase «la banalidad del mal», que en su momento fue muy discutida, rechazada y se prestó a violentísimas controversias. En la obra de Hannah Arendt hay pasión, pero también sosegamiento. Hay sí muchas preguntas y respuestas, que son gusto para algunos y tremendos disgustos para otros. Hay quienes no dudan en llamarla vacua y filósofa de pacotilla y aseguran que nada perdemos al desconocerla. Mientras que otros aseguran que la mirada personalísima de esta mujer marcó la reflexión sobre los asuntos humanos del siglo XX y le llaman, sin empaques, una de las más grandes pensadoras de todos los tiempos. Y en nuestra opinión, cuando un individuo, mujer u hombre, pero sobre todo mujer, ¿sí?, levanta semejante polvareda de emociones, opiniones contrarias y no deja indiferente a nadie, hay que darle un vistazo. Finalmente todos somos, de una forma u otra, discípulos o discípulas de los pensamientos de nuestros mayores. Y como dice Arendt, hemos nacido para innovar. Claro que sí.